je ne sais où, auprès d'un autre cœur, et loin de nous, accueillir d'autres fleurs et d'autres rendez-vous. Pas croire, c'était pourtant hier, mentir et ma mémoire, et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre, la vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre, oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur. Une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qu'ils le perdent ou le passent. Tant qu'ils se mentent, inventant les rêvant des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore au soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause, que le temps les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser, un baiser. Encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un rien de tout. Un soir. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 79 42. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671, Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Nuevo recorrido de recolección diferenciada. Se detalla por barrio, días y horarios. Para información está disponible la Secretaría de Ambiente y Economía Circular. Teléfono 3548-570835. Descubrí el complejo Ético El Zapato, donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de Capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ Complejo Ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Bueno, Nathalie, bienvenida. ¿Qué hemos escuchado? Bueno, hemos escuchado a Céline Dion con dos canciones, Mon ami m'a quitté y Encore un soir. Bueno, viste qué buena la pronunciación, ¿no? De una persona belga. Bueno, Nathalie, tanto tiempo, es un placer verte acá. Siempre te vemos en la Feria de San Esteban, pero hoy te vemos acá con una especie de esfera que es pesadísima, que parece de vidrio y que tiene como una personita adentro con muchos meridianos, no sé cómo se diría esto. Sí, el entramado. Este es un taquión que le traje a Diego y a Daniel para que vean, que es como, parece una esfera de cristal, ¿no? Una bola de cristal y que tiene como una intención ya, según lo que está grabado adentro. La energía universal ya lee el propósito de esta geometría, ¿no? Para trabajar en nosotros. ¿Dónde se consigue el taquión? Bueno, los taquiones yo los conocí en la cumbre con Maki y Sandro, que tienen una cámara taquiónica, que es una camilla que está dentro de una geometría. En ese caso ellos tienen una pirámide y están este tipo de objetos por todos lados, ¿sí? Entonces vos te sumergís ahí 40 minutos con una música que te relajante, tranquila, y ellos te inducen como a que te relajes y des alguna intención, porque es una energía que responde, es la energía de la fuente, que está plasmada en ciertos objetos como el vidrio, la madera, ciertos metales, la seda, y se le han cambiado las micropartículas por un proceso que dura 14 días, entonces que quedan estos objetos ahí y queda plasmada esa energía ahí, y cada color, cada tamaño y cada forma, la energía lee y ya trabaja para el bien de nosotros, para nuestra evolución, ¿no? Bueno, y a partir de este conocimiento del taquión, se abre Antarcarana, reabre. Se reabre Antarcarana a partir de yo conectarme con estos maravillosos objetos, que en realidad más que objetos es lo que irradian, ¿no? Lo que generan. Notaría, ¿y cuándo se abre? Tenemos la reapertura de Antarcarana este 11 de mayo a las 11 de la mañana. En la cual se van a presentar, se está armando un hermoso equipo de todas mujeres hasta ahora, que van a dar diferentes terapias, porque ahora también van a haber consultorios y el salón. Entonces van a haber trabajos de masajes, reiki, péndulo hebreo, biodecodificación, constelaciones familiares, biodanza. ¿Y todas mujeres por una situación especial? Se dio naturalmente. Yo convoqué para la gente interesada porque se reabren las puertas y se fueron acercando todas mujeres por ahora. Porque la energía femenina es muy fuerte, ¿no? Sí, sí, claro, da vida. Sí. Bueno, y entonces el 11 de mayo a las 11 de la mañana. Sí, arrancamos con alguna ceremonia. Viene también Gabriel de Mayo, que es el que difunde el conocimiento de los taquiones, viene desde Buenos Aires. Ah, mira qué bueno. Él hace 20 años que está con ese tema y viene para la inauguración, la iniciación de la cámara taquiónica, porque todo esto se abre. ¿Vas a tener una cámara allá en Antarcarana? Mira qué lindo. Estoy armando una con la ayuda de Gabriel, el marido de Roxy, de aquí el faldeo que me está ayudando a armar la estructura. Y bueno, y Antarcarana se reabre mágicamente, entre comillas mágicamente, sí, a través de yo haber experimentado en esta cámara, que sentí la necesidad de quedarme a vivir ahí adentro y me traje un taquión importante y me pregunté al universo, al cielo, ¿será que me armo una cámara? Y bueno, una luz de Luritorco preciosa que me dijo, vamos. Sí, y a los dos, tres días, me llaman de la Escuela Waldorf, que ellos nos estaban alquilando el lugar por 10 años. ¿10 años? Sí, ¿hace cuánto que cerró Antarcarana? Antarcarana cerró en la pandemia. Ajá. Y la Escuela Waldorf, la Sol Naciente, necesitaban espacios para seguir su acción con los chicos durante la pandemia, y ese fue uno de los lugares que nosotros fuimos recibiendo para que los niños sigan con su acción de alguna forma. Mira, ¿no? Qué bueno. Sí, y entonces nos terminaron alquilando por 10 años, y un par de días después de que yo vi esa luz en el Uritorco, me llaman, o al día siguiente, me acuerdo bien, me llaman que se van, que reciben un dinero, una donación de Alemania, que se compraron una casa. Ah, mira. Y se van. Te dejan el lugar. Y entonces dije, listo, lo armo ahí. Armo la cámara y vamos para adelante. Explícale a los oyentes dónde queda exactamente Antarcarana y qué es lo que tiene, cuáles son las instalaciones. Yo me acuerdo que tiene una linda vista, que se ven todas los cerros, las sierras desde lejos. Y es todo como un bosque, ¿no? Muy lindo el lugar. Sí, es en San Esteban, que cuando venís de Capilla del Monte, te metes por la ex ruta donde dice Senderos del Monasterio. Te metes por la ex ruta, pasás delante de la puerta de Senderos del Monasterio, pasás la mezquita de los sufis y ahí a la derecha vas a ver una subida, que es un callejón, que dice también mangueras hidráulicas de mi vecino. Hay un cartel bien ahí, naranja, como tu remera, y blanco. O sea que se ve desde todos lados. Sí, de mi vecino. Así que se meten por ahí, porque todavía no tenemos los carteles. Habíamos sacado todo, así que ir rearmando. Pero por ahí está va a estar indicado, ¿sí? Para cómo llegar ahí. ¿Y van a tener una lista de todas las clases que van a dar, los talleres? Sí, vamos a presentar la grilla de actividades, se van a presentar los talleristas, los terapeutas, y bueno, y Gabriel va a estar acompañando, Gabriel de Mayo, a la inauguración de la cámara, que es como sería como la base de claro, de este lugar nuevo, ¿no? Que para los que no nos ven, los que no nos ven y las que no nos ven, el taquión es como una bola grande de cristal que pesa bastante. Este taquión. Este. Porque tengo acá otro, tengo otro colgado acá. Sí. Que es, este es un anillo estelar que tiene, trabaja oh, otra cosa. Este color negro que trabaja la energía femenina. Mirá, también es pesado, pero si yo me cuelgo esto me degüello. No, no, ese no es para colgarse. ¿Eh? Mm. Y este sí, hay unos más chiquititos y hay de todos los colores y cada color tiene una vibración, ¿no? Por ejemplo, hay unos chiquititos que son como una semilla de una secoya gigante que te las puedes pegar con cinta en los chakras, ajá, o cerca de los chakras. O si tenés una dolencia física, un dolor de cabeza, te la dejas un ratito. Y este, por ejemplo, que es negro, o yo lo veo negro. Este es negro, justo, sí, estoy trabajando. ¿Y qué significa el color? El color este es la energía yin. ¿No? Como el Xinjiang, que es negro y blanco. Mm. Yo ahora estos días estoy trabajando como de unir las dos energías. Entonces voy trabajando un poco con el blanco, un poco con el negro y voy... ¿Hay que unir el Yin y el Yang o hay que tenerlas separadas porque son diferentes? No, hay que unirlas dentro nuestra. Ah, mira. ¿Sí? Yo pensé que había que tenerlas bien separadas y a veces Yin, a veces Yang. Hay que equilibrarlos dentro nuestra. A veces me tomo un Yin, ¿no? Sí, también te puede ayudar. También ayuda. Bueno, o te pones un yin. O me pongo un yin. Te pones un yin. Y tomo un yin, ¿no? Todo con yin. ¿Una pregunta puedo hacer? Sí. Pero claro. Quiera, Daniel. ¿Cuál es el trasfondo filosófico? ¿Es oriental, chino, no sé, sufí? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Porque ya la filosofía se adapta a todas las filosofías, claro. Esta energía, porque es la energía de la fuente. Claro, pero por ejemplo estás hablando del yin y el yang y tiene que ver con lo chino. Bueno, eso sí, porque pero hay otros que son más... sí, se van, en realidad van... Por ejemplo, hay unas pirámides chiquitas que conectan algunas, según el color, con los recuerdos de nuestras vidas como azteca, como mayas, ¿no? como hay unas que te conectan con Egipto, con las Lemurias, con la Atlántida. Sí, pues la idea es como volver a nuestra esencia, ¿no? Entonces es como también recordar en nuestro pasado, activar nuestros potenciales futuros. Tantas vidas que debemos haber tenido, ¿no? Sí, y este taquión, por ejemplo, la esfera, los anillos estelares también ayudan mucho a los astrólogos. Entonces, porque esto también trabaja cada estrella. Los puedes poner, por ejemplo, arriba de tu carta natal y te activa todos los planetas con los cuales viniste el día que naciste. Claro, ¿no? Natalie, sí. Vos sos como la directora de este lugar ahora. Vendría a ser, sí. Claro, o es un grupito que está, aparte de los profesores, que los profesores son profesores, pero vos estás como... Estoy guiando, dirigiendo un poco para dónde vamos, ¿no? Como sería como un poco el dirigir el barco. De alguna forma, qué para bueno, que no se dispare para cualquier lado. Esto, ¿no? Salió así de... Espontáneamente, casi. Qué bueno, sí, cuando sí, las sí. cosas entonces salen... Se dio así como, vamos para allá, mandé un par de flyer y me empezaron a llamar. Y todas mujeres que están súper conectadas con esta vibración. De hecho, o sea, se han dado cosas que una chica venía hacía un mes de haber dejado... de cuidar el campo de una tía de ella que tiene una cámara taquiónica también, que fue de las primeras en tener. Y dice, no puedo creer, me voy de la casa de mi tía y me encuentro de vuelta con los taquiones. Y otra me dice, mi mamá, hace un par de años que ella usa los taquiones y me había regalado uno. ¿En qué otro lugar de la Tierra, en qué otro país se usan los taquiones? O sea, ¿de dónde vendría eso? Porque esto, siempre viene de algún lado. Sí, esto es una pareja de alemanes que ya partieron, ¿sí? Ella canalizadora y empezó como a conectar con un pleyadiano. Que tiene, no me acuerdo su nombre, Ada y Ana, no sé cómo se llama, no me acuerdo, tendría que buscarlo. Y bueno, y ella le hacía preguntas, su pareja anotaba todo, y ella había escuchado sobre la energía taquiónica, que es un término que le dio un científico que descubrió esa energía en los años 60, y le empezó a preguntar a esta entidad. Y la entidad le preguntó tres veces, ¿de verdad quieren saber de qué se trata la energía taquiónica? Sí. Le volvió a preguntar y le volvió a preguntar y le empezó a mandar frutas. ¿Sí? Entonces empezaron a anotar, anotar, hasta les enseñó cómo plasmar esa energía en estos objetos, en ciertos objetos. Uh-huh. ¿Tiene que ver algo con la regresión? Esto También te trabaja, algunos son específicos para recordar de tus uh-huh. vidas pasadas. Algunos son especiales. O inicios de la vida, por ejemplo. Sí. Lo que vos intenciones también, porque ellos están ahí para ayudarnos. O sea, ellos, porque en realidad, para ponerles un nombre, pues es una energía inteligente y que hace de catalizador, de antena para nosotros. O sea, somos nosotros mismos como un espejo que acelera, ¿no? Uh-huh. Y ellos esa energía responde a las intenciones. Están ahí esperando a que nosotros seamos generosos con nuestras intenciones, y también tenemos que darle una potencia del 1 al 10. Si quieres que te trabaje lentito, como tomarte 2 litros de agua de a cucharita, pedís un 1. O si quieres tomarte los 2 litros de una, pedís un 10. Ajá. Sí, potencia 10. Lo vas regulando. Vas regulando según lo que sientas que te viene bien. Bueno, ahora la vamos a dejar descansar un segundo a Natalie y vamos a seguir con la música que hemos preparado para ella, en realidad. Entonces, François Zardy, ¿comment te dire adieu, Cédric? Decilo vos mejor. François Zardy, ¿comment te dire adieu? Que es una canción que escuchaban mis papás cuando era pequeña. Ah, yo tengo la edad de tus papás, son un poco más, un poco menos. Vamos con esa canción. Aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit de beau feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Bien qu'un ex amour n'a pas de chance ou si peu, mais pour moi une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex j'en saurai mieux comment te dire adieu. Te diras-tu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris-bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más.

unas canciones que salen de la galera, son increíbles. Y el próximo jueves va a estar con nosotros Pablito de Frecuencia Reggae, hablando un poco del reggae en español. Y ahora seguimos, no en francés, pero con Nathalie. Bueno, Diego. Acá estamos. Entonces vamos a decirle a la gente que quiere comunicarse con vos, cómo tiene que hacer. Por Instagram, @ Antarcarana con K, Antarcarana Posada Holística, todo junto. Y si quieren hablarte por teléfono, el teléfono tuyo es el 03548-582575. ¿Es así? Sí, es así. ¿Y vos qué le vas a explicar? Bueno, les voy a contar un poquito de las actividades puntuales, que es, bueno, está la cámara taquiónica que va a estar a disposición, con sesiones, ¿no? Y después tenemos todo un equipo muy lindo que se está, que ya les conté, que se está armando, y voy a nombrar las actividades, ¿no? Una es, va a haber Rueda Alquímica con Sandra Petrarú, que también ella va a dar clases de Qi Yoga, que ella hizo una fusión de Qigong y de Yoga. Después tenemos a Luciana, que va a dar clase de yoga para niños y yoga para adultos, y yoga de la voz va a dar ella. Después vamos a tener masajes ayurvédicos con Pía. Después vamos a tener acá, la tenemos a Bárbara Walder, que ella es psicóloga y tiene así un montón de especialidades como hipnosis clínica, trabaja sobrepeso, sobre el sobrepeso emocional, trastornos del comportamiento, patologías cancerígenas, transgeneracional. Y bueno, tiene un montón de técnicas, ¿no? Como el PNL, psicogenealogía, constelaciones, nueva medicina germánica, neurociencia, transgeneracional, terapia corporal. Bueno. ¿Vos podés tomar una de ellas o tenés que tomar todas juntas? No. Ellas son, yo hablo como esa, el trabajo que da ella, ella va a dar sesiones, y tiene todo esta bagaje. Me quería salir así en francés. Después Amaro, ella es Rosana, ella también hace varias cosas, ofrece sanación ancestral andina, masajes holísticos, aromaterapia, reiki, limpieza energética, terapia floral, geometría sagrada. Después la tenemos a Virginia, Porta, que ya va a dar clase, va a dar constelaciones familiares, grupales, individuales y Reiki también. Después tenemos una abogada holística. ¿Qué es una abogada holística? Bueno, yo le pongo holística, se llama Rocío Pilar Gómez, y ella trabaja, ella se dio cuenta que después de mucho tiempo trabajando con mujeres, por ejemplo, o casos de abuso o bueno, ese tipo de trabajo que la gente venía a verla a ella y le falta mucho herramienta para acompañar todo este proceso tan, tan fuerte, ¿no? Entonces, ella, bueno, hace asesoramiento legal integrativo con mirada sistémica, abordaje psicocorporal, trabaja mucho con el cuerpo y comunicación plena. Así que y más esto, en un mundo donde vivimos, donde las mujeres son muy atacadas, sí, ¿no? Sí, y sí, hay una violencia, siempre hay una violencia que está escondida, yo creo, ¿no? Hacia la mujer. Sí, sí, pero bueno, no es solo hacia la mujer, ¿no? Sí, la violencia en sí en la vida. Sí. Bueno, ¿y vos qué vas a hacer? Toco la cámara taquiónica. Termino con, falta solo Zen Shiatsu con Analia Steinberg, que va a dar esos masajes. Y clases de tela vamos a tener también para niños y para adultos. Sí, que también ella estaba así, pero yo no sé si eso es holístico. Le dije, claro que sí, porque con esto de subirse a una tela tenés que desarrollar un montón de seguridad. Por lo menos no tener miedo. Ya no, empezando. Claro, así que tenemos, no sé si me olvido de alguien. Pero hay de todo. Sí, péndulo hebreo también, no sé si lo nombré. ¿Y eso qué es? Biodanza también con Alwen Pérez, y acá la nombro, se llama la que va a dar el péndulo hebreo, se llama Anabela. Sí, así que bueno, ay, me faltó también, bueno, me faltó haber también la técnica Verasturi, títeres, cosas así bastante integrales. A Daniel le encanta. Sí, sí. Bueno, yo me quedo con esta bola, realmente es divina, sí, y lo que pesa. Sí. Bueno, Natalí, yo te agradezco que hayas venido. No, gracias a ustedes. Menos mal que no venís de tan lejos. No. Sí, ahora vamos a sacarnos una foto, porque hace rato que no nos sacamos una foto. Yo me, ¿no? Bueno. Me metí en la pileta hoy y me quedaron todas los pelos parados. Pero no importa, estamos vivos. Bueno, vamos a despedirla a Natalí. Gracias, Natalí. Vamos a recordar el Instagram, @ antarcarana con K, todo junto, antarcarana, paseo. Posada Holística, Antarcarana, Posada Holística, y el teléfono para hablar directamente con ella, que llámenla, 03548-582575. Bueno, gracias, Natalia. Y el 11 a las 11 es la reapertura. Es la reinauguración, digamos. Reinauguración y iniciación de la cámara. Sí. Bueno, nos vamos con otra canción de Françoise, Soleil, y después seguimos en Mi Asomo. Gracias, Natalie. Gracias.

de los manifestantes y de quienes los acompañaban, generaciones enteras, madres, abuelos, hijos, nietos, y también expresaban muy cabalmente lo que cada uno sentía. Las generaciones que fueron formadas por la universidad pública, los que no fueron formados pero fueron trabajadores que pudieron enviar sus hijos a la universidad pública a través de la historia y a través de ahora. Desde el año cuando Perón decretó la gratuidad, justamente con la idea de que no fueran unos pocos, unas pocas mentes, unos pocos cerebros, unas pocas personas a quien preparar, como era antes una élite, sino que cuanto más preparados estemos en un pueblo, mucho más y mucho mejor nos iría en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, espacial, desarrollo industrial, desarrollo humano, las letras, la filosofía, el arte, el teatro, la educación, la pedagogía, todas las ramas estuvieron presentes. Esto fue de una magnitud increíble. Increíble también la respuesta de este personaje que ostenta el título de presidente de la nación, que lo único que hizo fue mandar una foto de un león que bebía desde una taza lágrimas de zurdo. Así la comprensión de este señor, así la burla, así el desprecio y así la locura. También vimos hoy por la mañana que en la Cámara de Diputados, los diputados del PRO y la mitad de los diputados de la Unión Cívica Radical no dieron quórum para el presupuesto de las universidades. Así que la marcha continuará hasta que estos señores se dignen a darle a la sociedad lo que corresponde, o al menos no quitarle lo que la sociedad defiende. Les dejo un abrazo y esperemos que esto siga para mejor con respecto a la movilización y al reclamo de los derechos legítimos. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Taller de actuación coordina Clara Hales. Intensivo, 8 clases. Dirigido a actores, músicos, bailarines, directores o cualquier otra persona con interés en entrenar, estar en escena. Actuar es un intento de estar presente, consciente, es un juego dinámico entre la verdad y la mentira. En la práctica de estar en escena nos disponemos el encuentro con el otro y por lo tanto con uno mismo. Poniendo el cuerpo en escena nos abrimos a la exposición, ya sea desde el disfrute o desde la incomodidad, dando lugar al error como punto de partida. Trabajaremos a partir de ejercicios lúdicos e improvisación. En El Chamán, ruta 38, kilómetro 85, empieza el lunes 13 de mayo y está dirigido a mayores de 18 años. Para información, arroba El Chamán Capilla. Es muy interesante este entrenamiento escénico. Bueno, qué bueno lo de Elizabeth Jorge, que nos contaba que estuvo en la marcha. Increíble, después de haber estado en la marcha, que los diputados hayan votado esto. Yo creo que les aumentaron las dietas y el sueldo y todo para comprarlos. Es increíble porque los

se dice de mí. Buenas noches, amigos. Hola, Diego, Dani, buenas noches a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy martes. Hoy es martes de tango. Hoy se dice... Sanguinetti y su enorme misterio. En los artículos sobre este pulcro y prolífico poeta del tango, cuya misteriosa desaparición, en pleno éxito, podría dar lugar a una exigente investigación rastreando su vida en Uruguay. Nos permite recibir noticias de varias personas sobre él mismo. Contaron que allí debió cruzar el río, ayudado por varios grandes personajes del tango, para huir de la justicia por haber matado a su cuñado, que para colmo era militar. Lo curioso es que Horacio Basterra, su verdadero nombre, además del gran prestigio adquirido por sus obras, ejecutadas prácticamente por todas las orquestas, era también muy querido en el medio. En el momento del crimen, Horacio arguyó que el cuñado había torturado en vida a su hermana, y cuando ella falleció, no pudo contenerse. Discutieron, el cuñado amagó sacar un arma y él hizo lo propio, pero disparó y lo mató delante de los asistentes al sepelio. Cuenta Beba Pugliese que Horacio llegó una noche en forma desesperada. Con las manos vendadas, tenía un traje azul. Estábamos en el vestíbulo y le decía a mi papá que había matado a su cuñado por la mala vida que le daba a su hermana. Hablaban de que él se tenía que ir del país. Mi viejo lo apoyó en todo, diciéndole: Horacio, quédate tranquilo que vas a poder irte, no te desesperes. Cuenta Beba Pugliese que a través de Cátulo Castillo y Pugliese, y no sabe quién es más, hicieron que se trasladara hasta el Tigre y ahí tomaba una lancha para el Uruguay. Lo acompañaron hasta el final, lamentando en casa y recordando siempre que era una excelente persona, amigo y poeta. Julio Sosa interpretó como pocos su tango Nada. Se lo escuchamos varias veces. Lo reclamaban allí los asistentes a la radio y a la confitería Richmond, donde cantaba acompañado por la orquesta de Leopoldo Federico. Vamos a escuchar en la voz del trovador oriental el tango Nada, de Horacio Sanguinetti. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un cantado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú.

piel. Amor, un sueño o algún metal fundido que te da vuelta la piel. En un silencio fértil como la tierra oscura, nunca estuvimos tan cerca. Le puse lengua a la muerte pa' que me chupe la oreja cuando me sienta aburrido. Son nuestras y afuera chilla la guerra y se derriten los escudos en la cama junto a los cuchillos. Se derriten los cuchillos en la cama junto a los escudos. Se derriten los escudos en la cama. ¿Qué tal? Quiero manifestar mi enorme preocupación por el desfinanciamiento de la educación pública de nuestra universidad pública. Nuestra educación de altísimo nivel garantiza igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Nosotros necesitamos más médicos, más médicas, más abogados, más abogadas, más ingenieros, más programadores. Eso es lo que necesitamos, no menos. Muchos países desarrollados invierten en la educación pública, en las universidades públicas. Y es una de las pocas cosas en las que la mayoría de los argentinos estamos de acuerdo. Tenemos que defender que todos puedan acceder a estudios universitarios de calidad. La universidad pública en nuestro país, en la Argentina, es garantía de excelencia en todas las áreas. Ante los ataques que está sufriendo, ante los riesgos de subsistencia por el ahogo presupuestario, que es una forma también de atacar, ante todo eso nos tenemos que pronunciar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Uso este medio para comunicar mi rechazo a la desfinanciación de la UBA, señores. En estos tiempos tan difíciles para nuestro país, donde tantos valores se ponen en duda, está la educación pública y gratuita. Es indispensable un factor que únicamente puede llevar a una sociedad más virtuosa. Creo que no hay proyecto de país posible sin la educación pública. Por nuestras maestras, nuestros profesores, nuestros científicos, sin cultura y sin educación, ningún pueblo puede tener futuro. Por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de la Argentina y para que siga existiendo eso tan original, tan lindo de nuestro país, que es la educación pública. Defendamos la educación libre y gratuita. Es nuestro deber protegerla. Así que hoy más que nunca hay que cuidarla. Está realmente en riesgo y depende de nosotros que no se siga atacando a esta institución argentina tan valiosa y que nos da tanto orgullo. Por eso aguante la universidad pública, defendámosla. Renaceremos de las cenizas del olvido como la mítica serpiente de los olmecas. Atravesaremos las noches de los destierros con sus pegajosas babas de la muerte y renaceremos en el firmamento de la vida como la estrella de David de los judíos. Y en cada joven que florezca en primavera, volveremos como germen en su semilla para cantarle viejas melodías que alegren su fatiga y su lucha. Inventaremos mundos paralelos donde siempre existieron cementerios y en los ojos silenciosos de los ciegos dibujaremos brillantes manifiestos. Como el ave fénix, hermano, como el ave fénix. Así renaceremos, transformados en ignotos pasajeros que volvieron de las más oscuras tinieblas. Y será entonces el glorioso día iluminado que nos verá renacer de las cenizas, abrazando nuevas utopías para darle sentido a nuestras vidas. Como el ave fénix, hermano, como el ave fénix. Por el pájaro encaulado, por el pez... Culturizando nuestros derechos. La columna de Alfredo Bracaccini. Porque la cultura es un espacio de resistencia. Los lunes, martes y miércoles de 14 a 16 horas en Con Voz de Radio, el programa de Jorge Celsa. Culturizando nuestros derechos. La resistencia cultural. Por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por los miles exiliados, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Mis bien amados sudacas, tarde os habéis dado cuenta, al jamón que habéis votado os dejará sin salud, sin escuelas, empobrecidos y, lo más importante, profundamente endeudados. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y como siempre, Romeo nos recuerda la cruel realidad. Vamos a ver qué nos dice Martín Bermúdez en su columna del día de hoy. Hola, soy Martín Bermúdez, esto es Una Botella en el Mar. Bueno, Moisés finalmente ha logrado que se aprueben las tablas de la ley. Alguien podrá decir, con justa razón, que esto es el principio de una debacle en términos de derechos laborales y de la economía en general, porque el rumbo que tiene la economía hasta ahora es fantasioso pensar que se va a corregir a partir de la aprobación de esta ley bases que ha traído tanto disgusto y tantos encontronazos en la realidad argentina, tanto social como económica y política. Pero lo concreto es que Moisés ya no tiene excusas. Concretamente, a partir de ahora, todos los fracasos que va a acumular no van a tener una sola excusa, porque aprobaron el paquete de leyes que él pedía. Esa aprobación contó con las manitos levantadas de los muchachos de la UCR liderados por De Lloredo, el señor ese que llora y llora y llora y habla con una soberbia, y que en realidad tiene un discurso que yo me pregunto realmente qué clase de radical es el Rodrigo De Lloredo. Bueno, Lustó, otro muchacho, todos los muchachos de Lustó también aprobaron, ¿no? Lustó, no sé si se acuerdan, un muchacho que en la Cámara de Senadores miró al sudeste y levantó la mano para aprobar que le aumentaran su sueldo. Bueno, eso es lo que tenemos en este momento, y la realidad es que un análisis hecho sobre la ley base, sobre esto que se aprobó ahora, nos va a poner en la pista de que no hay otra manera de pensar en el futuro que un desastre. En principio, porque restar derechos a los trabajadores en un momento en que los trabajadores ya venían, a ver, esto quiero ser claro, en la época en que gobernaba Alberto Fernández había trabajadores registrados por debajo de la línea de pobreza, antes de que alguien se anticipe y empiece a responder mi podcast en la soledad. Pero lo concreto es que había movimiento económico y que había empleo. Había empleo. Ahora le sumamos a todo eso de que el trabajador registrado queda por debajo de la línea de la pobreza, cada vez peor porque esta inflación galopante y la devaluación que produjo Milei han empeorado la situación, no mejoraron nada, absolutamente nada. Entonces nos enfrentamos a un escenario, yo decía el otro día, hablando de un artículo de Alfredo Zayat en Página 12, que él decía, bueno, estamos con condiciones objetivas como para caer en una depresión. Y realmente es un consuelo muy estúpido pensar que al menos Milei no va a tener a quien echarle la culpa, pero es al menos Milei y todos los malnacidos que levantaron la mano. Porque cuando uno escucha el discurso diciendo, no, así como estábamos no podíamos seguir estando, así como estábamos cuando, así como estábamos qué, no podíamos seguir estando cómo. Porque la realidad de todo esto es que las cosas están cada vez peor porque se suma a todo el escenario espantoso en que nos tiene sumido este muchacho desequilibrado, el desempleo creciente, la gran cantidad de despidos que hay. Y esa gran cantidad de despidos tiene que ver con que la actividad económica está cayendo en picada, y está cayendo en picada porque este pibe puede tener muy claras sus cosas de la escuela austríaca, que la puede decir él que está bien, y un salame que el otro día entrevistaron en televisión, que no sé si es austríaco, suizo o qué, y que tiene escrito un libro que Milei cita, que en definitiva hablan de la economía como un abstracto en el que las variables no son personas, no son sociedades enteras, no son grupos etarios enteros que son tirados debajo de la línea de la pobreza y debajo de las vías del tren. La realidad es una sola, y es que las cosas están como el culo, que han licuado los salarios de la gente, que hay una recesión galopante, que la actividad económica cae en picada, la actividad industrial cae en picada, y ya estamos hablando de cifras espantosas, no estamos hablando de un 1, un 2, un 5%, no, hay actividades que han caído en un 50%, y basta con verlo en la calle, basta con recorrer y ver que la gente está comprando menos de la mitad de lo que compraba antes, que hay cosas que ya son inalcanzables, y lujos, cosas superfluas, Estamos hablando de que hoy a una persona se le rompe el lavarropas y va a tener que lavar a mano hasta el día del arquero o cuando venga otro gobierno que lo eche este imbécil, porque lo concreto es que el poder de compra de los argentinos se diluyó. Entonces, ahora que le aprobaron esta ley de mierda, no tiene más excusas el orate remachado, no tiene más excusas. Fíjense que habla de triunfos que no existen. El otro día decía que el salario le está ganando la inflación. ¿En dónde? ¿En dónde le está ganando el salario en la inflación? Pero claro, él es Moisés con las tablas de la ley, con sus delirios místicos, esas mezcolanzas raras que hace de religiones y de cosas de iluminado. Le falta decir que tiene extraterrestres que hablan con él telepáticamente, nada más. Ah, pero cierto, telepáticamente habla con Conan. ¿Ustedes se dan cuenta del desequilibrado que está gobernando la Argentina? Y una vez que se dan cuenta de eso, ¿no les da asco, no les da repulsión los tipos que hoy levantaron la mano para aprobar una ley? Una ley que, entre otros, defiende un imbécil como Venegas Lynch. Eso es lo que está pasando en este momento. ¿Quieren que les diga algo? Ya pasamos de la época en que no, porque Cristina habla mucho, ¿no? Porque no, a ver, concretamente, este es el peor gobierno de la historia de la Argentina. Fíjense el peor. Miren que hay que superar a De la Rúa, Macri ni hablemos, porque Macri, aparte de que gobernó mal y que fanfarroneó con que la inflación la cortaba en 5 minutos y no solo no la cortó, sino que hizo más o menos lo mismo que está haciendo Milei ahora, con diferencias sustanciales, porque tomó una deuda impresionante en dólares directamente con el FMI. Pero lo concreto es que también con Macri hubo muchas empresas que cerraron, se aumentó el desempleo, se generaron variables económicas que rompieron la economía de un montón de familias, mucha gente quedó sin trabajo, muchos comercios cerraron. Hubo, no sé si ustedes lo recuerdan, porque no hace tanto, la cantidad de locales que había en alquiler, que después, luego de la pandemia, empezaron a alquilarse y empezaron a tener otra vez gente comprando, insisto, trabajadores registrados, trabajadores formales por debajo de la línea de la pobreza, pero la plata estaba en la calle. Y cuando dicen que el secreto de este tipo es la no emisión, está emitiendo como un enajenado. ¿Qué se creen que son todos esos billetitos nuevos que salen de los cajeros automáticos, los billetes nuevos de 2.000 pesos, los billetes nuevos de 1.000 pesos? Y ahora, billetes nuevos de 50 pesos. 50 pesos son 5 centavos de dólar. Ni siquiera el papel. Antes, ¿se acuerdan que hablábamos, que decíamos que el valor nominal de una moneda no alcanzaba nunca el valor del metal con que se hacía? Bueno, ahora tampoco alcanza el valor del papel y de la tinta. Siguen emitiendo como unos enajenados. Y a eso se suma que también están tomando deuda. No la toman con el FMI, pero la toman. Hay deuda que estaba en pesos y que la han dolarizado. Todas las herramientas que están utilizando en términos económicos nos están hundiendo cada vez más y más y más. Entonces, esto que pasó hoy con la aprobación de la ley de bases puede, y de hecho lo hace, generar una inmensa tristeza por el cinismo de los hijos de puta que levantaron la mano, pero por más aún por la gente que se cree que esto es una solución y que ahora se va a arreglar todo. No se va a arreglar nada, vamos a entrar en una terrible depresión. Y va a ocurrir algo que uno no quiere que ocurra, y lo he dicho mil veces, que es tener razón. Haber tenido razón desde un principio cuando dije que esto era un mamarracho, cuando pensaba que era una locura que llegara Milei al gobierno, cuando ganó Milei las elecciones en ese balotaje donde los hijos de puta de los seguidores de Macri apoyaron para que un orate como este llegara al gobierno. Y lo que ahora pasa, queridos amigos, los jubilados cada vez más pobres, la gente que no puede comprar medicamentos, que está salteando comidas y salteando dosis de medicamentos cuando puede comprarlos, ¿toda esa gente qué es? Son variables económicas nada más. Los tipos que tienen familia y están perdiendo laburo y no saben cómo van a darle de comer a sus hijos, ¿qué es? Hoy escuchaba un economista, Fausto Spotorno, creo que se llama, hablando en un programa radial en la mañana temprano, ¿no? Es parte del equipo de asesores económicos del presidente Milei. Una cosa, los asesores económicos del presidente Milei, wow. Uno más pelotudo que el otro o uno más chorro que el otro. Porque si no, no se explica lo que está pasando. Y miren que los economistas, hasta Cavallo está diciendo que se está equivocando, hasta Cavallo, que Milei dice que fue el mejor ministro de Economía de la historia, dice que Milei la está pifiando, que está metiendo la gamba hasta el cuadril. Pero no, después están los tipos como este Spotorno esta mañana, que con un desparpajo absoluto inventaba glorias y triunfos y minimizaba la miseria y el desastre que está ocurriendo. Y lo minimizaba porque invisibilizan a las víctimas, a los heridos, a los que revientan por este tipo de medidas que al final el resultado no es económico, el resultado es social. Lo que está haciendo Milei en este momento es romper la sociedad, astillarla, resquebrajarla, destruirla. Si hasta hoy lo habíamos visto soberbio, hoy que se aprobó esta ley de morondanga, yo creo que esto va a ser peor, va a entrar en un éxtasis absoluto, va a entrar en su etapa de creerse que es un César, Vamos a ver cuánto dura esa etapa antes de que le vuelva a agarrar un brote porque alguien le dijo que es petizo, la tiene chica, tiene los pies chiquititos y esas cosas. Pero mientras tanto, queridos amigos, la sufriente Argentina tiene encabezando su gobierno un Moisés de cartulina que hizo y va a seguir haciendo mucho daño hasta que la gente despierte y se vuelque a la calle como corresponde a demostrar que no somos corderos, pero muchísimo más claramente que él no es un león. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Como siempre, muy claro Martín, y lo extrañamos a Claudio Gles Baeza, que está viajando. Bueno, vamos con dos canciones, Jero, Pienso, y Los Pericos, Me Estás Atrapando Otra Vez, Otra Vez. Cenizas en el techo, pienso todo lo que alguna vez soñamos. Siento comprar una casa para mi viejo dentro. Vos y yo bailando un ritmo lento, con el motivo de acompañarnos. Tal vez no quiera recuperarnos de la caída y de mi pasado, pero nos sirve acobardarnos y demostrar que las expectativas juegan sin calma. Mejor si llegas a avisarnos. Ahí voy con vos. Venía buscando. Pisarla en medio del barro y demostrar que las expectativas juegan sin calendario. Mejor si llegas a avisarnos, ahí voy con vos. Ooh.